Ahí Batista sacándola en dirección a Ruggeri. Ruggeri que devuelve para Maradona, salta con fuerza, el golpe de cabeza de fuerza, toma Enrique, traba, viene para Diego. Maradona de cabeza, la tira para Ricardo Schiusti, Schiusti de cabeza para Maradona. Maradona entre tres, se va.